Hola, en la primera parte de esta actividad, la búsqueda invertida en los buscadores TensorFlow y Google Images no he tenido mucho éxito, ya que muchas de las imágenes que buscaba no obtenían resultados. Empecé con las imágenes de la segunda entrada y las tres imágenes obtenidas de la página Vesca.com no obtuvieron resultados en el buscador TensorFlow. La única imagen de la segunda entrada publicada que obtuvo resultados fue una imagen cogida de la página Bijou Brigitte que obtuvo un resultado. En cuanto a las imágenes de la cuarta entrada, modelo Formal Party, tres de las cuatro fotografías que la componen no obtienen resultados en TensorFlow. Solo una de ellas obtiene resultados, tres concretamente. Los tres resultados provienen de la página original Zara.com. En el buscador Google Images, todas las imágenes han dado resultados, en una 44, en otras 5, incluso en otras más de 100. La segunda parte de la práctica pide utilizar los bancos de imágenes de pago que el profesor nos ha facilitado en los tutoriales. He buscado la palabra zapatilla y he elegido la opción de deporte y deportiva y he escogido las tres imágenes que más me han gustado para hacer una entrada sobre deportivas de colores. De los tres buscadores, el que más me ha ayudado ha sido Corby's Images, ya que el estilo de las imágenes era el que yo iba buscando y se centraba más en zapatillas de deporte, y las demás mostraban muchas imágenes de deportistas y de personas con zapatillas, pero lo importante de la foto no era la zapatilla en sí. Hasta pronto.